El SEMPRE aumentaría el aporte que hacen los trabajadores estatales debido al déficit que tiene la obra social provincia. El gerente del SEMPRE, José Giacobbe, adelantó que la intención es subir un punto porcentual. Nosotros no planteamos que el porcentaje tenga que pagarlo el trabajador. Nosotros lo que estamos diciendo es qué es lo que necesita la obra social para cubrir el déficit de la obra social. ¿De dónde surgirá? Eso ya dependerá de una negociación entre el Ejecutivo y los gremios, entiendo. Actualmente el 3,5 paga el trabajador y el 4,75 paga el Estado. Así se compone el 8,25. Nosotros hablamos de incrementar un punto porcentual el recurso. Es decir, estamos hablando de llevarlo a 9 o 9,25. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Desde ATE salieron al cruce de la posibilidad de aumentar el aporte que hacen los trabajadores. No creo que sea tan sencillo que nos obliguen a aportar más, dijo Ricardo Araujo, secretario general del gremio de los estatales. En principio no creo que sea tan sencillo de que ellos aumenten la obra social y nos obliguen a aportar más. Tendrá que ser algo que se consensuará. Cuando estaba Daniel Pérez en el directorio del instituto, y ya estaba la preocupación, estoy hablando, ¿no?, de alguien que hace mucho que no está, y ya estaba la preocupación del déficit del SEMPRE, y le llevamos esa preocupación al gobernador Jorge, y el gobernador nos dijo, el SEMPRE es de la provincia, y si tiene un déficit la provincia lo cubre, así que ustedes preocúpense de eso. A partir de ahí nos despreocupamos, pero bueno, ahora no pueden venir a decirnos esto. Acá ustedes tienen que poner más plata. Masiva movilización de los docentes en la primera jornada de paro en reclamo por la paritaria nacional. Hugo Yasky, titular de CTA, dijo que los representantes del gobierno nacional deben lavarse la boca antes de hablar de la educación pública. Y que no mientan más. Hablan de estadísticas oficiales que supuestamente demuestran que la Argentina, en términos educativos, está atrasada, que está lejos de los niveles de las naciones del primer mundo. Les decimos, en América Latina, con orgullo, la Argentina es el país que tiene el índice más alto de matriculación escolar. Quieran hablar de la educación, primero, que laven su propia conciencia y segundo, que se limpien la boca, porque la escuela pública tiene una historia de dignidad que ellos nunca conocieron, porque siempre fueron a esas escuelas donde solamente están los ricos. José Oces, titular de la UTA, se mostró preocupado por los despidos de choferes en empresas de colectivos que realizan recorridos a nivel nacional. Chevalier levantó una línea que hacía Buenos Aires, Santa Rosa, San Martín. Ese es, bueno, el tema que nosotros veníamos viendo, de que es por los vuelos de bajo costo, y bueno, los han dejado 5 compañeros, viste, sin trabajo. El combustible y la baja de los pasajeros, el poco caudal de pasajeros, hicieron de que, como es, que tenían que levantar esa línea, ¿viste? ¿Los preocupa que pueda seguir esta ola de que por ahí más compañeros se sigan quedando sin trabajo? Sí que los preocupa, porque ahora, bueno, la parte norte del país es la que más está sufriendo los despidos porque hay mucho más vuelos. Acá nosotros todavía, bueno, tienen las partes turísticas, es donde van los aviones, se ha sentido mucho el bajo caudal de pasajeros que tienen los colectivos. Edgardo Leguizamón, técnico de General Belgrano, cuestionó la decisión de AFA de eliminar los torneos federales. Dijo que esos torneos son la única forma de progresar. Se ve que la Liga Cultural está contenta que Olboy y Belgrano no jueguen torneos federales, o estarán viviendo en otro país. Yo calculo que los dirigentes de la Liga Cultural son los mismos que el día, años anteriores, fueron dirigentes de los clubes. ¿Cómo llega a la Liga? La Liga en todos lados, la Pampeana acá es de los clubes. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es replantearnos de que los campeonatos sean organizados, que juegue a tiempo, que juegue a término. Acá hay buenas agrupaciones de árbitros. No, yo digo de que hay que ser sensato y preguntarle a los clubes qué es lo que quieren. Verano quiere jugar federal, Olboy quiere jugar federal. Es la única forma de agarrar y poder progresar. Yo el otro día cuando vinieron la gente de Tres Lomas, ellos tenían la ilusión de venir y ganarnos a nosotros. Esos pibes seguramente venir y pisar una cancha para ellos una alegría, como a nosotros por ahí nos va alguna afuera. Nosotros tenemos la ilusión de seguir jugando y de seguir ganando y de seguir escalando. Ojalá que se reverta, que podamos jugar, pero nada, nosotros estamos ajenos. Si los de la Liga Cultural votaron a favor de eso, calculo que alguno le habrá dicho eso, no sé, no tengo idea. Pero si vos le preguntás a la gente de Olboy y le preguntás a la gente de Verano, quiere que exista el federal. Estas fueron las voces en la primera mañana de Radio Kermés. Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1. Y dice... Busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pero en la solapa esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla.